Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez, en las escuelas, los docentes... Los problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses... 3 meses... De vacaciones... 3 meses... De vacaciones... Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años... A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos, que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día, así. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buenos días a todos los oyentes y a mis compañeros acá en la mesa que dan el presente. Muy buenos días. Estamos con Edgar, con Keiros. Buenos días, ¿cómo andan? Buen día, Noelia. Buenos días. ¿Cómo están? Qué día pesadito hoy, estaba nublado pero pesado. Está pesado. Costó. A mí me costó llegar, la bici medio desinflada me costó llegar. Pesaba el doble, ¿no? Parecía que pesaba el doble. Está ahí. Qué semanita esta, ¿eh? Nos vimos seguidos, Abri, esta semana. Nos vimos seguidos porque hubo de todo. De todo. Por Almirante Brown hubieron muchas visitas. Estamos visitadas, Almirante Brown. Estamos con visitas estoicas en Almirante Brown, ¿sabían ustedes? ¿Estoicas? Estoicas. Bueno, es una palabra que por ahí, si no uno conoce el significado, puede llegar a decir, a entender cualquier cosa, ¿no? Como que queda bien cualquier contexto, claro, ¿no? Sí, no, pero queda bien, manejamos el diccionario, el vocabulario. Buscamos una ahí. Está bueno. Yo digo hoy estoico. Estoico. Tuvimos la visita de Nora de Lucía y de Scioli por el Jardín 910 con su inauguración, mientras nos convocaban de jefatura algunos docentes en la EP3 de Bursaco, al mismo tiempo, en el mismo momento. Yo si fuese mal pensado diría que, bueno, es como que amontonemos a los revoltosos, a los, ¿no?, en un lugar, cosa que estén lejos, para que no hagan lo mismo de la hace 2 semanas atrás. Igual, no solo los docentes, también convocaron a los sindicatos, que fue FEB, que fueron 3 personas la FEB nada más, y de SUTEBA no fueron, habían pedido que se posponga esa reunión por un tema de cómo es de que se había muerto Estela Maldonado, entonces ellos estaban en el velorio y bueno, pero bueno, no se cambió, pero bueno, no es que éramos nada más unos docentes por fuera, no, también habían ido las organizaciones sindicales, pero... De paso, bueno, nuestras condolencias, sí, por la muerte de Estela Maldonado, de la dirigente de la CETERA. Uh-huh. Y tienes un fallido, te voy a corregir. ¿Qué dije? Dijiste, además de docentes, estuvieron los sindicatos. Sí, estuvo muy mal. Bueno, que por ahí es eso lo que se percibe, ¿no? Te salió muy claro el sentido común y bueno... Aunque gracias por corregir, porque yo también trato siempre de mantener y vos no estuviste muy bien. Pasa que yo soy maestra y vos sos profe, entonces está bien. Pero bueno, suponemos que tuvieron algún pasado docente. Claro, se quedó muy mal. Sí, aparte no. Por cierto, en la cita que nos hicieron desde jefatura a los docentes, que sobre todo a los docentes que habían estado, y a los sindicatos, ¿no? Que habían estado la semana anterior en el Nacional de Adrogué, que había venido Nora de Lucía, sí, un poquito trabado hoy, y que le habían explicado la situación edilicia de Almirante Brown y en general de la provincia, a esos docentes que fueron citados, se les escucharon y se les anotaron sus reclamos que quedaron firmaditos en un acta. Como las maestras veremos qué pasa después. Algunos de los reclamos, muchos reclamos, por supuesto, reclamo general, la situación de comedor, de cupo en cuanto a cantidad y a calidad, la cantidad enorme de problemas con la prestataria, la necesidad de que se estatice, de ART también, y después los problemas particulares de cada escuela, que eran sobre todo problemas edilicios. Igual, Sabri, perdón, con el tema, siempre conversando con el tema de que se estatice la prestataria, sí, nosotros es verdad, pensamos que tiene que estar estatizada porque es mucho dinero que se le paga a Consulting Design, no sé bien si dije bien el nombre, pero también, aunque esté estatizada, también necesitamos como es que los médicos que atiendan a los docentes hagan medicina laboral, que tengan en cuenta el trabajo que nosotros tenemos, porque si no se volvería todo más o menos lo mismo. Tienen que hacer, investigar, no nada más ir y darnos un papelito y nada más. Si van a hacer el mismo trabajo que se hacía en la prestataria, consulten, estamos tampoco en el horno. Tampoco se resuelve el problema de fondo, que es las condiciones de trabajo de los docentes. Creo que... Disculpa. Sí, sí, que estaban locutor presente, aparte de los docentes y los docentes de sindicatos. Ah, bien. Nora Saporiti, estaba Sergio Zanelli, todavía estaba. Ah, ¿qué pasó? Que bueno, después, fue al día siguiente que nos enteramos que había sido destituido de su cargo de presidente del Consejo. Separado, dicen algunos, otros dicen destituido. Sí, hubo de todo. Conversábamos antes, claro, antes de empezar el programa, la cantidad de versiones sobre el hecho que hubo dando vueltas por internet, porque prensa escrita apareció muy poco, pero por internet sí apareció mucha información. Después desarrollamos un poquito más. Ahí el profe Luciano de la Media 5 nos pidió que no nos olvidáramos del tema, y la verdad es que es inolvidable este tema. No va a pasar de largo. Pero bueno, a ver qué más pasó en la semana aparte de esto. Que como decía Sabrina, que nos hicieron, firmamos un acta. Nosotros los docentes firmamos un acta junto con la inspectora regional, no sé, Nora Saporiti, miembros de SAD, el inspector acá del distrito, en la parte pedagógica, que Carlos no me acuerdo el apellido. La inspectora a cargo de infraestructura. Firmamos todos un acta, esperemos que pase algo, porque nosotros en la escuela, en la directora, nos hace firmar un acta, estamos medio complicados. Claro. Espero que ellos se hayan sentido complicados y bueno, no quede ahí, va. Que para ellos un acta significa un compromiso como para nosotros cuando firmamos. Totalmente. Sí, un poco se sintió como que querían descomprimir la situación. Bien, varias escuelas en conflicto y reclamando sobre todo por infraestructura y comedor. Veníamos hablando varias veces con docentes de la media 4, con los alumnos de la media 4, del Nacional de Adrogué, los chicos del 41 que estudian en ex Nacional de Adrogué. Pero así como estas, hubieron durante este tiempo infinidad de problemas que se llevaron a Consejo Escolar sobre infraestructura y saltó, estalló, claro. Igual también en estos días. Siempre nosotros cuando estuvimos en esa reunión, también nos quejamos que esta reunión era una reunión incompleta, que deberían estar todas las escuelas, representantes de todas las escuelas, no solo nosotros, porque nos fuimos a quejar ante una ministra, la situación que había acá en el distrito, tendría que haber mucha gente más, y lo que nosotros recalcábamos cada vez que hablábamos, que lo que le estábamos contando, ya sea RT, infraestructura, reconocimientos médicos, no pago de sueldos, que lo multipliquen por todos los docentes que hay hasta en la provincia de Buenos Aires, porque no nos pasa a nosotros, no solo porque ahí nosotros hablábamos, decíamos un reclamo y parecía que era algo individual, no es, claro. Eso le pasa a un montón como de... Porque es algo claro, que en el resto de la provincia no pasa, y que es particular, que en un distrito... No, ni en un distrito, es en toda la provincia de Buenos Aires está este problema. Y ellos, bueno, claro, nos daban... explicaciones de papeles, de que falta un papel, que falta en un costado, de que ellos lo llevan a otro lado, y también se va de que ellos conocían, vieron, nos dijeron en un momento, vieron que nosotros conocemos bien el problema que hay, pero no pueden hacer nada. No, pero lo dijeron en un momento. Y también una cosita quería decir, que en la reunión, estando en la reunión, me encontré con una maestra que ahora es directora de una secundaria 17, Yolanda Núñez, que había sido maestra mía. Me sintió hablar y se acordaba de cuando yo... No sé qué. Además tuvo 500 alumnos en toda su, claro, 1000 alumnos en toda su pero, vida. Pero vos te acordás. Se acordó de vos. Bueno, te mando un saludo. Pues. Una instancia importante para dejar los reclamos y demás, pero que la verdad... hay que estar a la expectativa de qué pasa, que no quede simplemente como una de tantas veces que nos hacen firmar un papelito y ya está. Y aparte que ellos tienen supuestamente esas reuniones de UGD, donde se juntan los representantes de los gremios, los representantes del gobierno, y que supuestamente todas estas cosas ya se hablan ahí, es como que ellos ya lo tienen resabido por esas instancias, claro. En la que no participan los docentes de base, sí, los representantes de los docentes, que son los sindicatos. Che, otra cosita, ¿cómo cada vez aparecen más cartelitos la peluca Zona Sur? Estos de color amarillo, este rosado, ¿no? Uno ya visita la escuela y ya los ve a primera vista. Así que, bueno, los oyentes que quieran tener su cartelito en la escuela por Facebook, nos avisan. Avisa que se lo acercamos, vemos la forma de acercárselo, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué teléfono nos pueden llamar para también, si nos quieren hacer? Nos puedes llamar para pedirnos el cartelito de la peluca de Sarmiento. Ever te lo lleva a tu casa. O para cualquier otra delivery de cartelitos, claro. Para contarnos los problemas de tu escuela, pero también las cosas lindas que están haciendo en tu escuela, al 4233-4848 y al 4233-5560. ¿Y tenemos un Facebook? Sí, la peluca de Sarmiento, Zona Sur, MB. Muy bien. Y esta semana, además de lo que ya se fue avanzando, se está ahora, ¿no? Creo que ya arrancó el foro pedagógico, segundo foro pedagógico de Mate Brown, uh-huh. Que en algún momento tendríamos algún llamado, tenemos corresponsal en el foro, así que vamos a tener a Víctor saliendo desde como corresponsal. Ajá. Desde el foro. También esta semana ocurrió lo de... Perdón, te corté. No, está perfecto. Ahora seguimos haciendo los avances. No, iba a decir que también, como noticia esta semana, se hizo una movilización desde el Frente Gremial Docente Bonaerense a La Plata para llevar un petitorio, o el petitorio que se estuvo trabajando en toda la provincia de Buenos Aires, supongo, para reclamar más presupuesto para educación. Justo encontré unas, como que alguien escribió lo que Baradel estuvo diciendo, y bueno, en el blog de Suteba dice, más de 10.000 docentes se movilizaron por el aumento del presupuesto educativo. Durante la movilización, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, declaró, es una marcha multitudinaria para reclamar por una reforma que aumente el presupuesto educativo. Queremos respuestas en infraestructura, más cargos docentes, una mejora en el salario docente, respuestas en comedores y transporte escolar. Agregó también, se necesita más mobiliario, un salario digno y que se arreglen las escuelas. Por eso venimos a pelear. Y decirles a los dirigentes del oficialismo y de la oposición que se rasgan las vestiduras cuando los docentes hacemos paro, que hoy tienen la oportunidad de cambiar la historia, de aumentar el presupuesto, y si no lo hacen, van a ser responsables de los conflictos que vendrán, ya que no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Pero es un desacatado. Te salió igual a Baradel. Sí, ¿no? Casi. Te faltaba la barba. Pero me suena conocido. ¿A usted no le suena conocido este reclamo? De marzo, por ejemplo. ¿De marzo? De otros años también. Pero este año, desde marzo hasta acá, lo escuché. Pero no se había otra cosita más dijo. ¿De marzo? Se ve que no. No. Dice, está claro que se necesita mayor presupuesto en educación. Bien. Sin una mejora concreta, quiero saber qué es concreto para en el salario, vamos a seguir peleando, no solo por lo salarial, sino por más y mejoras condiciones para enseñar y aprender. Por otro lado, Baradel dijo, se iniciará una campaña por la causa Fuente Alba 2. Bien. Queremos que los responsables políticos de Sovich, responsable Sovich, estén en un banquillo de los acusados. No queremos que Poblete salga de la cárcel y vamos a iniciar una campaña muy fuerte para exigir justicia total en el caso de Carlos Fuente Alba. Me parece fantástico y debería ser una campaña, uh-huh, que lleve adelante Cetera, ¿no? Supongo que va a ser así. Supongo que sí. Bueno, Vale, por ahí mencionábamos la noticia porque sí nos parecía interesante, más allá de los chistes que hacemos y eso, reflexionar un poco con respecto a esta... a este petitorio, a esta lucha, a esta movilización, que si bien nos parece que obviamente el reclamo es más que justo y más que necesario, pedir más presupuesto para... Sí, por ahí nosotros desde nuestro lado, desde nuestra manera de pensar, nos ponemos a reflexionar por qué, ahí dice que se hizo una movilización de 10.000 personas. Yo no tuve la posibilidad de acercarme esta vez porque estuve con algunas complicaciones, pero sí algunos compañeros fueron, consideraban que había un poco menos de gente, de compañeros movilizados, pero bueno, más allá de eso... Nos preguntamos por qué, qué es lo que pasó que a principio de año había 80.000 docentes movilizándose a La Plata por un reclamo exactamente igual, y ahora supuestamente los reclamos estaban resueltos, por eso se levantó la lucha. Y ahora, unos meses después, se inicia una lucha por reclamos similares, pero se moviliza mucho menos gente. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Como que eso me parece que debería llevarnos una reflexión. Perdón, tengamos en cuenta que esto que decís, se vuelve a iniciar una lucha por los mismos reclamos, es un petitorio. Es un petitorio con una movilización. No llega a ser una lucha. Por claro, eso. Yo considero que lo de principio de año, en donde, aparte del paro, las escuelas se movilizaban, hablaban con los padres, han venido padres a las diferentes actividades, alumnos, en una acción totalmente masiva. Sí, sí, muchos compañeros que no suelen participar de estas actividades, de movilización, protestas varias, participaron, y lo hacían de manera consciente, ¿no? O sea, recordemos todas estas movidas autoconvocadas que hubieron en todos los distritos, ¿no? Acá en Brown fue muy fuerte, en Varela también fue fuerte, allá hicimos también en conjunto con Quilmes, Quilmes, en el cruce de Varela, o sea, todas estas movidas que fueron muy fuertes, es como que de alguna forma no se les pudo explotar en su plenitud, ¿no? Porque si ahora estamos pidiendo lo mismo que pedíamos en marzo, es como que exactamente, esto hay que reflexionarlo, porque algo hicimos mal. Y reflexionar también las metodologías que parecería preferir la conducción, en este caso de SUTEBA, que es nuestro sindicato. Sí. A diferencia de la metodología de principio de año, lo que decía Sabrina, con asambleas en las escuelas, asambleas con los padres, los compañeros comprometidos, movilizados, las redes sociales explotaban, miles y miles de docentes participando de forma genuina. Eso es una forma de construir un plan de lucha, de llevar adelante un reclamo y de entender la forma de construir sindicalismo. La que está llevando ahora el Frente Gremial es un petitorio que no se consensuó con los docentes, sino que vino desde la conducción del SUTEBA. Y bueno, hay que firmar este petitorio. Ellos pusieron las consignas, ellos pusieron cómo tenía que ser el petitorio, qué día tenía que ser la movilización, cómo y cuándo. Entonces ahí me parece que hay diferencias importantes en cómo se piensa el sindicalismo de un lado y del otro y por qué aquellas eran movilizaciones de 80.000 personas y estas son de poquita gente. También quería aclarar algo con el tema de cuando se levantó el conflicto en marzo. La mayoría de los docentes nos enterábamos así al puchín, uh-huh. Sobre la asamblea. No sabíamos cómo ese... nos enterábamos ahí, en ese momento en la asamblea leían leían el nuevo acuerdo, que nosotros no podíamos sacar cuentas ahí, y así se levantó. En la mayoría también de las asambleas, como es de los distritos, sabemos que se votó por la negativa, pero bueno, nos faltó un poco más. Sí. Así que bueno, esperemos que esta situación y esta campaña sea genuina, se transforme en una lucha genuina y que no sea simplemente, como decía Sabri, de la reunión de Almirante Brown, una válvula de escape para que la bronca que hay acumulada en la provincia ellos la logren tapar con una excusa, con un petitorio que es una excusa. Bueno, Keiro, vos lo pediste, vos lo tenés. ¿Qué pasó? Tenemos en línea a nuestro corresponsal en el segundo foro pedagógico de Almirante Brown, al compañero Víctor. Víctor, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Vamos a ver si estás saliendo. ¿Estás saliendo? Sí. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Ah, bien, bien. Bien, contanos un poco cómo se está, cómo ya arrancó, ¿no? El segundo foro, cómo... Sí, 15 minutos más o menos que comenzó el segundo foro pedagógico de Almirante Brown. Y bueno, todos contentos acá. Contanos un poco los compañeros, con qué ganas, expectativas vienen, se están acercando, qué temas se van a charlar, a debatir hoy. Y bueno, siempre con el espíritu del foro pedagógico de un espacio de reflexión para la acción en lo que son los temas educativos y comentar las prácticas que venimos construyendo a diario en las escuelas. La verdad que hay buena expectativa, recién estaban comenzando los talleres, no sé si ustedes comentaron en algún momento, pero teníamos 4 talleres para el día de hoy, uno sobre dinámicas creativas para trabajar en el aula, el teatro del oprimido, una reflexión sobre la educación de adultos y después la poesía en las escuelas. Recién hace prácticamente 5 minutos que estaban comenzando los talleres. ¿Quiénes dieron la apertura del foro? ¿A cargo de quiénes estuvieron? La apertura la hizo Gustavo Ibaldi, un compañero de la agrupación La Verde. y de Brown, y bueno, fue una introducción cortita. La idea era dar protagonismo a los foros y después al cierre hacer una especie de plenario. Muy bien. Bueno, desde ya te vamos a encargar, aunque ya sabemos que lo vas a hacer de todos modos, es que puedas recabar la mayor cantidad de testimonios posibles para los próximos programas, y bueno, que también nos puedas contar justamente si se lograron calmar las expectativas que habían sobre el segundo foro de Almirante Brown, que se fue construyendo, digamos, entre el primero y el segundo se fue construyendo con algunas reuniones, ¿no? Como para que sea lo más que sintetice la idea o la expectativa de la mayor cantidad de compañeros posible, ¿no? Sí, tal cual. Hay que recordar que la iniciativa surge después de los 17 días de paro de comienzo de año, después de todo el proceso de organización y lucha de los compañeros docentes en Brown. Entonces, a raíz de eso es que nace el foro como espacio de socialización de todas nuestras prácticas y todas las experiencias educativas. Y en ese sentido, el foro tiene el como eje central tiene el protagonismo de los laburantes de las escuelas. Entonces ahí, más allá de que hay compañeros que están en alguna agrupación sindical docente, el protagonismo lo tienen los laburantes en la escuela, los docentes, que proponen talleres, que proponen distintas actividades, y bueno, y todos acompañamos. A ver, acá Keiro te iba a hacer una preguntita. No, en realidad era también muy breve porque ya nos tenemos que ir a la tanda. Víctor, ¿cómo te va? Soy Keiro. ¿Qué tal, Keiro? Bien, todo bien. No, por ahí compartir una reflexión en relación a esto que decías de realizar un foro pedagógico, cómo lo vivencian los compañeros en cuanto a que generalmente, o muchas veces de las agrupaciones que estamos metidas en cuestiones sindicales y demás, hay algunos temas que parecerían ser prioritarios, o por lo menos los que más salen en la tele, relacionados a lo salarial, a la infraestructura y demás, y cómo a veces relegamos un poco la cuestión pedagógica, ¿no? Bueno, ¿cómo se vivencia en los compañeros que están asistiendo al congreso o al foro esta cuestión de también tomar las cuestiones pedagógicas, que está bueno trabajarlas, y cómo lo vivencian, si les son útiles después para su práctica cotidiana en las escuelas? Y bueno, un poco eso es el sentido general del foro, ¿no? De salir un poco de la cuestión reivindicativa económica. Uh-huh. Y complejizar las prácticas y toda la cuestión pedagógica que va de la mano. Y la verdad que hay mucha recepción. Por ejemplo, el taller que va directamente al tema, que es el de dinámicas creativas para trabajar en el aula, es el que más participación está teniendo. Buenísimo. Entonces hay como una necesidad de parte, o se siente, ¿no? Por lo menos lo veo yo, de empezar a tomar estas cuestiones de las prácticas, la praxis en el aula, ¿no? Bueno, muy bien, Víctor. Te agradecemos el llamado para comentarnos cómo está marchando el foro, el segundo foro de Almirante Brown, el pedagógico, ¿no? Foro pedagógico, y bueno, en los próximos programas seguramente tendremos más material que nos vas a conseguir. Muy bien. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Un beso. Hasta chau, luego, chau. Víctor. Sí, después, apenas terminen el programa de la pensamiento, nos vamos corriendo para el foro. Porque para hoy tenemos el foro pedagógico, y después cerramos el día con qué, Keiro. Con una fiesta donde usted puede venir a bailar todo lo que quiera. Puede bailar, puede comerse unos choripanes, puede comerse. Bueno, ¿quién es el musicalizador? ¿Quiénes son los que hacen? Tenemos un DJ de primera de la tanguería de Varela. Vamos, no, pero va a pasar música de todo tipo. La vi a Nancy haciendo puede ser unos canelones, la tapa. Nancy hace todo. La vi, digo, que venga y traiga. Nancy es muy versátil. No, vayan. Un saludo a Nancy también. La comida de... Sí, pero que traiga también acá la radio, ¿no? Un saludo y a Nancy. El próximo sábado viene con sus chicos, los chicos de la escuela de la media de 9, y segura. Con sus chicos. Uno los adopta de una forma, los estudiantes. Sí. Así que ahí capaz que si sobró algo te lo guardamos en un tupper para... Un beso para Nancy, que la extrañamos. Así que están invitados para hoy a las 9 de la noche en la Sociedad de Fomento Villa Batione, una fiesta la hacemos de la agrupación Marrón.

para ti. Tengo miles de espejos donde puedes sonreír. De camino a mi casa. Bueno, estoy escuchando de fondo Blackjack con Carro Viejo y tenemos algún chivito antes de escuchar la Ana que nos llamó por teléfono. Bueno, vamos a dar precisiones porque mencionamos el festival musical que organizamos desde La Marrón en Varela, que es la Sociedad Fomento Villa Batione, pero bueno, precisiones como por ejemplo que la Sociedad Fomento queda en Avellaneda 187 entre Montevideo y 3 de febrero y van a tocar bandas como La Brocha, Estracua, Contramano, el ballet folclórico El Redomón, bueno, música y para compartir este buffet también, ¿eh? Espectacular, recordamos que también parte del dinero recaudado va a ser para los chicos de Jóvenes y Memoria que van a hacer el viaje a Chapamalal, que se hace todos los años en las escuelas. Bueno, estamos en comunicación con Ana de Ate, porque de Ate del Jardín 930, que nos enteramos que fue robado nuevamente, creo que es la tercera vez en el año que roban el jardín que se encuentra frente a la manzana 46, si no me equivoco. Ana, ¿nos escuchás? Sí, está bien, frente a la manzana 46, y en el verano ya habían entrado, después volvieron a entrar, y ahora el otro fin de semana han entrado y todo lo que se había tratado de reponer volvieron a llevárselo. Es lamentable, pero es así. Che, qué macana, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar que estás en comunicación y aparte de, por supuesto, toda nuestra solidaridad para con el jardín. Estuvimos hablando hace un rato, no sé si nos escuchamos, de la destitución o de esto de que han sacado a Sergio Zanelli de su puesto. La mamarrachada, sí. Esto que escuchamos con diferentes títulos y que vimos por internet, que salió por diferentes medios. Y que dentro de las notas que veíamos, vimos no solamente que fue removido de su cargo Sergio Zanelli, sino también Martín Amézaga y María Marta Silva, y dentro de, por decirlo de alguna manera, del conventillo que se iba armando por internet, nos encontramos con algunas cuestiones bastante ciertas, como que Sandra Batkin, que entendíamos que era una de las consejeras denunciadas por ATE, sigue como secretaria dentro del Consejo Escolar. Sí, la verdad que es todo, van cambiando las piezas como en un tablero de ajedrez, pero realmente es lo mismo, es el mismo perro con diferente collar. Se han cambiado las figuritas, tratan de darle una estabilidad elegante, y un impresentable Sané y el otro y todos los que están ahí, porque acá ya han tenido que se han venido desplazando, como fue el tema de Batkin, justamente por las denuncias que nosotros le hemos hecho, que ha metido a su madre porque era una suplencia larga y tuvo que sacarla. A ella la corrieron de ese lugar, pero sigue estando. Es más, en algunas movidas ella ha salido al lado de Zanelli como para provocar. Así que esto es un conventillo de aquellos. Realmente, para nosotros, que nos cambien las figuras es lo mismo. Nosotros vamos a seguir luchando y no nos van a amedrentar y vamos a seguir reclamando por los estudiantes, los docentes, los trabajadores estatales, por una transparencia en el Estado que nunca llega. Así que este conventillo, para darle una salida elegante a este señor y todas las versiones, realmente esa silba, que se vaya silbando bajito, porque la impresentable, como todos los que están ahí, porque todos se cierra debajo de la alfombra, lamentablemente, y en el medio estamos los trabajadores. Exactamente. No vamos a bajar los brazos y vamos a seguir luchando, y esté quien esté al frente, no nos van a amedrentar. Ana, adelante. Ana, ¿me escuchás? Habla Noelia. ¿Cómo estás? Te quería hacer una pregunta, quería saber si nos podías decir, he conversado con muchos auxiliares y desean, como es que en una de las gestiones, que en la gestión de que estaba como vicepresidente Zanelli y los demás que fueron sacados separados, destituidos, no sé, si nos podés decir qué cosas les pasaba a los auxiliares, que con el tema de los actos públicos, que tenían muchos problemas, si nos podés más o menos comentar un poco, ampliar un poquito ese aspecto. Y realmente lleno de irregularidades ya de por sí, nos cuesta un montón el texto del listado, jamás lo hemos firmado, justamente porque nuestras parentes nos han agregado 100 y pico de personas en el listado una vez cerrada la fecha, varias veces lo han hecho, nosotros lo denunciamos, y sabemos que a veces han mandado gente por fuera de acto público, en donde nos enteramos lo denunciamos, como pasó esto de la madre de Martín, y nosotros, y por otro lado a otros compañeros les están un montón de tiempo para poder tomar un cargo, y ellos por favores políticos hacen por la ventana a muchas personas. A ver, Ana, queríamos por ahí aclarar un poquito esto a los oyentes. Nos comentaban algunos docentes que estaban más en el tema de que él fue separado de su cargo por los propios consejeros escolares, que es como que hay un cuerpo de consejeros escolares que decidieron, o bueno, por medio de una votación, separarlo de su cargo, no sé si voy bien. Sí. Y él, como es una de las consejeras escolares que las votó para separarlo de su cargo, es esta chica Sandra Batkin, que en su momento Zanelli la apañó, como decir de una manera, cuando estaba cuestionada por esto, porque había puesto a su madre a trabajar en el consejo, en una escuela, ¿no? Sí. Sin haber pasado por acto público, ¿es así? Y también lo quiso acomodar a su hermano. Y bueno, eso es para que vean que son entre ellos mismos. Lo traicionó y firmó ahora para que lo saquen. Fíjense que políticamente se manejan así, que no pueden hacer con nosotros o con los docentes, porque es el superior inmediato nuestro. ¿Qué es las irregularidades? Después ni hablemos de los arreglos con los proveedores, con todo que uno se va enterando, y siempre se muestran limpios, pero sabemos, vuelvo a repetir, que tiene mucha tierra debajo de la alfombra. Y las soluciones realmente no lo llegan. Se ve que la avenida de Nora de Lucía al Nacional de Adrogué, el martes pasado estuvo en el jardín 910, y bueno, y al otro día pasó lo que pasó, que Ana, discúlpame que te... recordemos que el día que estuvo Nora de Lucía habló de un dinero, de que ella había mandado, porque la gente le reclamaba sobre el tema de que no alcanzaban cupos escolares, infraestructura, etcétera, y él le dijo a ella en la cara de que el dinero que ella mandó no alcanzó. No sé. Pero ahí, ¿pero y dónde lo invirtió el poco que se lo alcanzó? ¿Cómo puede ser que, digamos, hoy comes vos, mañana come el otro, mañana quiénes son para manejar el hambre de las criaturas, cuando sabemos que están discurriendo el dinero por otro lado? Que una de dos, o es mentira lo que dice Nora de Lucía, que tampoco es muy creíble, porque la verdad que es una mina que viene de la economía, que la puso a Scioli para el ajuste, tampoco, digamos, eso de que dice, los escuchaba a ustedes, de que está al tanto de los problemas. Se estudió la letra, después de haberlo citado a ustedes como todavía para aceptarlos, realmente igual ellos lo que escriben en un acta borran con el codo y se olvidan de sus compromisos. Ana, igual te queríamos decir una cosita. Estábamos viendo en el blog de Suteba de que ellos como que rechazaron el accionar destituyente, dicen, de que sacó a Zanelli. También hacen unas preguntas como diciendo como que él era el que denunciaba al intendente por el destino de los fondos de financiamiento educativo, que bueno, por eso aparentemente parece que lo separaron de su cargo. Bueno, a lo mejor le tocó el interés a alguno también, o no entraría en la repartija. ¿Qué querés que te diga? Ana, ¿qué tal? Te habla Ever, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Sí. Che, Ana, a ver, tu jardín, volviendo al jardín, ¿no? Ahora cambiando un poquito el eje. Es el jardín que tiene el mural en la pared que da hacia Eva Perón, ¿no? Hacia la avenida Eva Perón. Sí, es el que está en la esquina ya de la curva frente a la escuela 70. Ah, porque me acordaba ahí, estamos hablando, digamos, del jardín que está en el barrio Noriones de Claypole. Habíamos pintado con un grupo de vecinos, que habíamos formado una asamblea, habíamos pintado, hecho una reproducción del mural de la Cárcova, Sin Pan ni Sin Trabajo. Sí, ese. Después, bueno, tuvo algunos actos vandálicos y fue ahora cambiado por otro mural, ¿no? Es ese mismo jardín, lo está hablando, ¿no? Sí, es el mismo jardín, pero igual se conserva, ¿eh? salvo que lo hayan cambiado esta semana, al otro costado habían hecho uno, pero... Claro, sí, cambió el mural y sigue. Bueno, no, porque es un jardín muy bonito, lástima que sufra este tipo de actos vandálicos por el tema del robo, pero bueno, así que nuestro apoyo y solidaridad a todos los que trabajan en el jardín, y bueno, sigan metiendo fuerza como hasta ahora. Bueno, gracias y perdón si fui muy dura en las cosas que dije, pero me parece que me quedo cortita. Al pan pan y al vino vino, Ana, un beso grande. Exactamente. Chao, nos estamos viendo de nuevo, dale, un beso. Las canas me permiten decir algunas cosas. Por supuesto, las canas, no, es una cuestión de decir las cosas como son y listo. Seguro. Pero te agradecemos el llamado, Ana, y te mandamos un beso grande. Y un beso a todos los cumpas que salgan en el foro pedagógico. Gracias, Ana, un beso. Bueno, cerrando el tema de lo que sucede en Consejo Escolar, pasamos la noticia de que el nuevo presidente es Leonardo Herrera y el vicepresidente Ernesto Villavicencio. Y veremos cómo continúa esta novela. Mientras tanto, en el medio quedamos los docentes, los auxiliares, los estudiantes, que teníamos en marcha una cantidad de reclamos y supuestas soluciones o soluciones a medias tintas de las que se iba a hacer cargo el Consejo Escolar. Tenemos que ver qué es lo que pasa ahora, porque más allá de los colores de los que estén dentro del Consejo Escolar, la realidad es muy concreta. Quería pasar un chivito que quedó medio colgado. El miércoles 14 del 10, la escuela laboral número 1 de Lomas de Zamora estaba ocupada por los padres de los alumnos por graves problemas y falencias edilicias. Los padres consideran y los docentes que ponen integridad a la vida del personal docente, auxiliares y administrativos. Bueno, ellos están en medio de una lucha. El martes 21 del 10 se van a concentrar en la puerta del laboral y de allí van a marchar a la plaza, todos por el laboral, dicen, todos por la escuela pública, las únicas banderas permitidas, las del laboral y las de todas las escuelas que nos acompañen. Que los políticos se ocupen de solucionar este y todos los problemas de las escuelas del distrito de Lomas de Zamora. Bueno, acompañamos a los compañeros docentes que estén luchando ahí, a los padres y a los alumnos también. Claro, sí. Bien, nos quedaban algunos pases de informes más, ¿no? Esta semana convoca un paro 21-22 UDOGWA, uh-huh, ¿no? Es un gremio docente, y el 23 convoca ATE y CTA, ¿no? Es un paro también en la provincia de Buenos Aires. Bueno, varios son los reclamos que se están llevando adelante con estas medidas que tienen que ver, en el caso de ATE precisamente, me imagino que es el aumento de la jornada laboral. En general en la provincia van a hacer el paro de CTA y ATE contra el ajuste, la consigna es esa. Y paso, en lo local, el 22 a las 11 de la mañana van a concentrar en el ex nacional de Adrogué, están convocando los chicos del profesorado del 41 que trabaja ahí en el Nacional, estudian ahí en el Nacional de Adrogué, y que están convocando a todas las escuelas, no solamente al ex Nacional y ex Comercial, sino a todas las escuelas del distrito que se quieran acercar, van a llegar hasta Consejo Escolar y al municipio. Así que bueno, quienes quieran ese día, que también hay paro, acercarse a las 11 de la mañana al Nacional, pueden llevar sus reclamos de manera conjunta hasta Consejo Escolar. Bueno, y cambiando un poquito de tema, ayer a la tarde prendí la tele y nos enteramos cómo es que encontraron el cuerpo de Luciano Arruga. Sí. Nosotros ahora vamos a leer una pequeña crónica que la tomamos del Facebook, del muro de los compañeros de clase, de La Bordó, es un programa de radio de los compañeros de Moreno. La Bordó de Moreno. Bueno, no queríamos dejar de decir que lo habíamos tomado de ahí, les mandamos un saludo y gracias por haberlo publicado, que nos ayudaron para nuestro programa. Sí, bueno, esto nos pareció una noticia muy impactante, entonces dedicar el noticiero de hoy a tratar esto. La cronología del caso, bueno, dice lo siguiente. El joven había sido visto por última vez el 31 de enero del 2009 cuando fue detenido por un patrullero en Lomas del Mirador. El joven, que entonces tenía 16 años, vivía junto a su madre y sus hermanos en una pieza prestada en un asentamiento de Lomas del Mirador. Había dejado el colegio y trabajaba hasta 12 horas continuadas en una fundidora de metal. El 6 de marzo de 2009 se organiza en Lomas del Mirador una marcha para reclamar justicia por el asesinato del profesor de educación física Hernán Landolina y el florista de Susana Jiménez, Gustavo Lanzavecchia. Las cámaras de televisión desestimaron a los familiares de Luciano Arruga, que llegaron hasta allí para pedir su aparición con vida. Abril de 2009. es desplazada la fiscal de la causa, Roxana Castelli, acusada de distraer el expediente y delegar la pesquisa en los propios policías del destacamento, que Vanessa Orieta ya había señalado en su primera declaración como sospechosos de la desaparición de Luciano. El año pasado, el CELS, APDH La Matanza y la familia le iniciaron un juicio político a ella y a la fiscal Celia Cejas, pero el expediente avanza lento. Los registros de localización de los patrulleros revelan que dos móviles estuvieron 2 horas y media en un predio llamado Monte Dorrego. Un perro adiestrado olfatea rastros de Luciano. El rastrillaje ordenado por la fiscal Celia Cejas no relevó todo el campo. Los informes del georradar tardaron muchísimo y no quedaron constancias en un acta. Se hizo tan mal que tuvo que repetirse a los 2 años, dijo a Infojus Noticias Maxi Medina, el abogado del CEL que lleva adelante la querella. El día que se iba a comenzar, un abogado anunció que había un testigo que sabía dónde estaba Julio López. Todo fue falso, pero el georradar se utilizó y demoró 10 días el segundo rastrillaje. Julio de 2009, una pericia determina que los libros de detenidos que llevan la dependencia estaban adulterados. Había nombres tachados, incluso con corrector, la noche de la desaparición de Luciano y otras anteriores. El Ministerio de Seguridad Provincial no sancionó ningún policía. 3 de agosto de 2009, dos jóvenes irrumpen en vivo ante las cámaras de CQC con una bandera que exigía el esclarecimiento del caso. Son retirados por personal de seguridad al aire y criticados por los conductores. Una semana después, el programa hace un informe sobre el tema y el caso llega a la televisión. En agosto de 2012, en medio del estancamiento de la pesquisa y luego de varios pedidos, el gobernador Scioli recibe a la familia, acompañada por APDH La Matanza y la Comisión Provincial por la Memoria. Prometió donar el destacamento a familiares y amigos para que levanten un centro cultural y un sitio de memoria. 7 de enero de 2013, detienen y exoneran a Julio Diego Torales en el marco de una causa paralela que investiga severidades y vejaciones contra Luciano, en la misma dependencia. En septiembre de 2008, vos me pegabas mientras otros dos me sostenían, dijo Luciano cuando lo soltaron, según contó su madre Mónica Alegre. Enero de 2013, a pocos días de cumplirse el cuarto aniversario de su desaparición, el juez criminal de La Matanza, Gustavo Blanco, declinó su competencia y la causa pasó a fuero federal. Primero de febrero de 2013, Damián Sotelo, Ariel Herrera, Daniel Vázquez, Sergio Fechter, Emiliano Márquez y Damián Borrego son pasados a disponibilidad. El fiscal Carlos Stornelli los había pasado en abril siendo ministro de Seguridad de la provincia. 2 de octubre de 2013, varios meses después del traslado de la causa, llega un legajo reservado que demostró que el fiscal Cejas había intervenido el teléfono fijo y los celulares de Vanessa Orieta, Mónica Alegre, su madre y sus abuelos. Noviembre de 2013, el equipo argentino de antropología forense comienza a trabajar en el último lugar donde se vio con vida Luciano. La medida fue resuelta por el juzgado federal número 1 de Morón, después de que el secretario de Derechos Humanos visitara el acampe de familiares y amigos de Arruga y se comprometiera a articular todas las políticas que sean necesarias para lograr que la justicia fije fecha para comenzar la prospección de la antropología forense. Debe realizar en este lugar para detectar cualquier rastro que el paso de Luciano Arruga haya dejado. 19 de septiembre del 2014 se conoce la noticia de la detención de 3 jóvenes, 2 de ellos testigos del caso de la desaparición de Luciano Arruga. Antes de ser golpeado y en un intento de defenderse, el joven que expresó ser amigo de Luciano, la respuesta del policía fue: ¿qué Luciano? ¿Qué me importa? Y posteriormente, ¿cómo chapean con Luciano? 23 de septiembre del 2014, se realiza audiencia con funcionarios de distintas dependencias del Estado Nacional y Provincial. Asisten la ministra de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez, el secretario de Derechos Humanos de la Nación y el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional. También participaron representantes del Programa Nacional de Protección de Testigos, el Ministerio de Salud de la provincia de Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Derechos Humanos. 15 de octubre del 2014, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires aumenta $1,000,000 la recompensa para quienes aporten información fehaciente que contribuya a dar con el parador o a esclarecer la desaparición de Luciano. La resolución firmada por el titular de la cartera de seguridad bonaerense ofrecía de 300.000 a $1,000,000 por nuevos datos. Y hoy, a 5 años de la desaparición de Luciano Arruga, de su detención, de su tortura y su desaparición, encontraron el cuerpo ayer, perdón, en el cementerio de la Chacarita, como si fuera un NN, registrado como NN, uh-huh. Después de que la familia incesantemente ha hecho de todo porque la justicia trabajó muy mal, los medios de comunicaciones acallaron constantemente el caso de Luciano Arruga, un desaparecido más en democracia. Y bueno, la hermana decía cómo es que decían que lo que le explicaban era que había como ese cruzado la calle esa misma noche y lo habían atropellado. Claro. Dicen que la madre había recorrido todos los hospitales, la verdad. Sí, es el relato que lamentablemente se está tratando de instalar, uh-huh. ¿no? Que fue un accidente de tránsito y que nadie respondió por su cuerpo, ¿no? Espero que digamos que el pueblo sea inteligente y no se coma ese relato, porque lamentablemente, bueno, sería pisar de nuevo el palito como tantos otros casos que después del tiempo nos damos cuenta, uy, mira qué ingenuos fuimos, ¿no? O sea, no seamos ingenuos, no compremos ese buzón que están queriendo vender ahora, ¿no? Y si se sabe algo ahora es por todo lo que hicieron los familiares, los uh-huh. organismos que les estuvieron apoyando. Bueno, es lo que lamentablemente le pasa a muchos pibes pobres, uh-huh. ¿sí? En los barrios, que hay este tipo de abusos, tener de represión. Pobre gorrita, ser pobre y gorrita. Sí, la hermana decía en todas partes, ¿no? Uh-huh. Que por no querer salir a afanar para la policía, terminó así, Luciano. Bueno, nos tenemos que despedir. ¿Cairo, querías decir algo? No, simplemente que el tema de la inseguridad está tan presente en los medios todo el tiempo. Bueno, que también se investigue por acá, ¿no? El tema de la inseguridad de la policía, que obliga a los pibes a salir a robar para ellos, y cuando los pibes dicen que no, muchos terminan así. Bueno, nos volvemos a escuchar el sábado que viene. Nos vamos para el foro pedagógico. Hasta luego. Chau.